Mira, Male, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, los escucho un poco cortados, pero vamos, creo que por ahora escucho bien. Bueno, cualquier cosa no, nos avisas. Male, contanos de este espectáculo que va a estar llegando hoy a Río Ceballos. Bien, el espectáculo que vamos a estar presentando se llama Tiempo de Juego, es un espectáculo musical teatral con composiciones propias, con canciones y juegos que fuimos elaborando en el tiempo y que, bueno, tiene un hilo teatral que lo va llevando y nos va llevando a todas las personas que estamos ahí presentes a este tiempo de juego, ¿no? Como a este tiempo sin tiempo, ese en el que nos sumergimos a jugar y nos olvidamos un poco de dónde estamos y qué hora es. Sí, sin duda. ¿Cómo estás, Male? Eric te saluda. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Teniendo en cuenta, Male, que han venido realizando como distintas actividades y presentaciones en estas vacaciones, ¿qué balance han hecho de lo que han vivido en estos días? La verdad que muy, muy felices estamos porque venimos, bueno, ayer estuvimos justamente en Río Cuarto. Y venimos ya con funciones de la semana pasada. Hicimos dos formatos estas vacaciones de invierno. Un formato dúo, que es el que vamos a llevar hoy al Cosquilleo, ahí a Río Ceballos, y un formato banda. Y en ambos casos nos fue precioso, estuvo muy lleno de gente, y lo que más nos importa es que nuestra música cada vez llegue a más personas. Entonces, que estén ahí jugando, prendiéndose, que los niños y las niñas estén pasándola bien, ya sea, es re interesante porque hay muchas formas de pasarla bien, y hay niños que capaz están todo el espectáculo observando, y de repente otras niñas jugando y haciendo y demás, y otros no participando tanto, pero sí disfrutando. Y al finalizar nos cuentan que la pasaron súper bien. Y bueno, eso es lo más importante. Los y las protagonistas son las infancias y así proponemos nuestras canciones, así las creamos, así las pensamos. Y eso es como un poco el balance, una alegría total. Un punto clave me parece en eso, y es que también lo destacan tanto desde el espacio como ustedes, es que se apela justamente a esta propuesta con un intercambio voluntario, con la idea de que no haya una exclusión para quienes justamente por ahí se les hace dificultoso pagar un determinado precio. Sí, totalmente. La idea es que, bueno, un poco este intercambio o esta gorra consciente, que también es otra forma de llamarlo, eso, tengo un poco de la posibilidad de que todas las personas puedan ir, que nadie se quede sin ver música, sin ver teatro en estas vacaciones, y al mismo tiempo quienes pueden, y hoy pueden un poquito más, puedan valorar lo que está ahí, porque, bueno, quienes estamos ahí somos trabajadores y trabajadoras de la cultura, que le ponemos un montón de empeño y de trabajo a eso que vamos a mostrar. Y eso, queremos que sea accesible y que todas las personas, que nadie se quede sin ir, y al mismo tiempo quienes sí pueden y dicen, bueno, hoy puedo un poquito más, sea quien le invita al de al lado. Así que bueno, un poco en ese marco, contentos con poder hacerlo de esta manera, que sea accesible y al mismo tiempo valorando el trabajo de quienes estamos ahí compartiendo nuestro arte. Bien, para cerrar, Male, contanos un poquito de cómo se compone un cateque, de cómo es la propuesta que justamente gestan ustedes. Bien, un cateque, en este caso, que vamos a hacer un formato dúo, somos Tito y Male, que soy yo, y que la idea es ir navegando en diferentes momentos, escenas, sensaciones. La idea es que el público sea súper protagonista, entonces vamos realizando nuestras canciones y las van conociendo y se van metiendo en diferentes escenarios, en diferentes momentos. Nos vamos un rato a la plaza, nos vamos a tomar un helado, nos metemos adentro de un bosque. Bueno, vamos como eso, recorriendo diferentes escenarios a través de nuestra imaginación, que nos llevan a crear distintos juegos, distintas formas de encontrarnos con otros. Es un poco eso, ¿no? Como música, porque todo lo que nosotros hacemos es a través de la música. Nosotros tenemos grabaciones en videos en YouTube, música en Spotify, todas composiciones propias. Y a partir de esa música es como que nos vamos guiando en un espectáculo teatral también. Van ambientando un poco lo que quieren representar. Exactamente, sí, contamos un poco en las canciones y un poco en eso que se crea, ¿no? Porque eso que les decía, para nosotros es fundamental lo que pasa con el público y lo que construimos ahí en cada momento. O sea, como que cada espectáculo también en eso es diferente. Claro, depende de qué público está, cómo se prende, qué le dan ganas de hacer, cómo jugamos y demás. Bueno, Male, te dejo estos últimos minutos para que puedas hacer vos la invitación de lo que va a ser el espectáculo esta tarde. Bien, bueno, los y las invitamos al Cosquilleo, a un espectáculo de música teatro para la niñez, tiempo de juego, un rato de pasarla bien, de divertirnos, de estar relajados, de jugar, de bailar si tenemos ganas, de cantar algunas canciones. Siempre la idea es que se puedan sumar ahí a lo que vamos compartiendo. Y bueno, eso, les esperamos a que nos conozcan, a que sepan un poquito más de qué es un cateque, también que puedan chusmear nuestras redes, nuestro Instagram, nuestro YouTube, nuestro Spotify, y se vienen capaz con las canciones. Ya aprendí. Ya sabía todo. Bueno, Male, todos los éxitos para esta tarde y ojalá que la sala del Cosquilleo esté llena de niños y de niñas disfrutando del espectáculo que ustedes brindan. Un abrazo grande. Abrazo grande, muchísimas gracias por el espacio.